Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il, se efectuaron hace poco las conferencias en Venezuela, México, Angola y Guinea. Los oradores adoraron las proezas indelebles del gran general, quien fortaleció y desarrolló el Partido del Trabajo de Corea, fundado por el gran presidente Kim Il-sung como invencible organización, y convirtió a Corea en la potencia invicta mediante la política de Sung-kyu.